Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Una canción de los 80, Def Leppard con Hysteria. Y así comenzamos un nuevo día. Porque ya van 7 minutos del martes 19 de septiembre del año 2023. Hechos importantes sucedidos un 19 de septiembre. Por ejemplo, en el año 1580, en Argelia, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio. En 1692, en Salem, Estados Unidos, en el marco de los juicios por brujería en Salem, el granjero Giles Corey, de 71 años, fallece tras 2 días de aplastamiento por no haberse declarado culpable ni inocente. 2 días después, será asesinada su esposa, que se había declarado inocente por no haber admitido su culpabilidad. 19 de septiembre de 1821, en Perú, los españoles pierden el fuerte del Callao, cerca de Lima, bajo el ataque del general argentino José de San Martín. 19 de septiembre de 1926, en Milán, Italia, se inaugura el estadio Giuseppe Meazza, con un encuentro entre AC Milan e Inter de Milán. El 19 de septiembre de 1928, en Estados Unidos, Walt Disney estrena la primera película sonora de animación. En 1934, en Estados Unidos, Bruno Hodgman es arrestado por el secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles Lindbergh. 1942. En Brody, Ucrania, sucede un holocausto. Cerca de 2.500 judíos son deportados y aniquilados por la Gestapo en el campo de concentración de Belzec. 19 de septiembre de 1972, en Londres, se utiliza por primera vez una carta bomba. El objetivo es la embajada israelí. Fallece un diplomático de ese país. 19 de septiembre de 1993, Bolivia consigue su clasificación al Mundial de Fútbol de la FIFA a celebrarse en Estados Unidos en 1994, al empatar 1-1 como visitante frente a Ecuador. En 2008, en Microsoft Paint, es dibujado Trollface por Carlos Ramírez, que sería adoptado como el símbolo universal de un troll de Internet. En 2015, en Miami, Estados Unidos, finaliza sus transmisiones Sábado Gigante con Don Francisco, el programa de mayor duración en la historia de la televisión mundial, con 53 años al aire ininterrumpidamente. 19 de septiembre de 2018, la empresa japonesa Nintendo Company estrena el servicio de línea Nintendo Switch Online para las plataformas de Nintendo Switch. Finalmente, el 19 de septiembre del año 2022, hace un año, en Reino Unido, se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II, en el cual fue trasladada a Windsor en la capilla de San Jorge junto a su esposo, sus padres y su hermana menor. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 19 de septiembre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Mark Conn, Walking in Memphis, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis.

Canción de Adele, Rolling in the Deep. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 19 de septiembre, año 1947, nace Lol Cream, vocalista y guitarrista de la agrupación 10cc, grupo formado en Stockport, Inglaterra, en 1972 por Eric Stewart, Kevin Godley, Graham Goldman y Lol Cream. Simultáneamente, Lol Cream y Kevin Godley formaron el dúo Godley and Cream, destacándose la canción Cry de 1985. Estando Lol Cream en 10cc en 1975, participó de la canción I'm Not in Love. Esta canción I'm Not in Love fue número uno en Inglaterra y número dos en Estados Unidos. Escuchábamos anteriormente Dreadlock Holiday de 10cc. Esta canción también fue un tema destacado de ellos, o lo sigue siendo. The Things We Do For Love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con esta canción entonces de 1975, I'm Not in Love. La agrupación 10cc, conformada por Lol Cream, guitarrista, Kevin Godley, Graham Goldman y Eric Stewart. I'm Not in Love, en Estrellas de Medianoche. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Big boys don't cry. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Just begun. silent lucidity. Una balada de los 90 con Queensryche, Silent Lucidity. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En un 19 de septiembre del año 1987, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. La canción número 5 subía 3 puestos. When Smokey Sings, ABC. Lugar número 4, Here I Go Again. Whitesnake. Las 5 canciones de Billboard, 19 de septiembre del 87. Número 3. El anterior número 1, La Bamba. Para bailar la bamba. Los Lobos. Para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia. Una poca de gracia para mi partida. Subiendo un puesto al segundo lugar, Didn't We Almost Have It All, Whitney Houston. You know you'll never love that way again. Número 2.

Are you making love, or are you sleeping? Shall I come home, or shall I run away? Shall I run Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hope. To hear.

Así comenzamos otra hora de Estrellas de Medianoche con la agrupación de New Kids on the Block, canción de finales de los años 80. She's my cover girl. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Marilyn Manson. The Beautiful People.